Saludos, América Latina. Más de 110.000 jóvenes que buscaban ingresar al programa de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, fueron rechazados, quedando así sin la oportunidad de estudiar en esta institución, considerada la máxima casa de estudios del país. De acuerdo con los resultados del primer concurso de ingreso a licenciatura para el semestre 1 de 2013, de los casi 122.000 aspirantes, solo 11.000 obtuvieron un lugar. En junio se realizará el segundo concurso de selección, con lo que se espera que unos 40.000 jóvenes ingresen a alguna de las 99 licenciaturas que ofrece la universidad para el próximo ciclo escolar. Cabe señalar que muchos de los jóvenes que son rechazados en el primer examen lo intentan una vez más en la segunda vuelta. Este tema cobra importancia en el escenario actual que viven los jóvenes en México, donde son criminalizados y donde enfrentan una grave falta de oportunidades. Se estima que casi 8 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años no estudian ni trabajan, por lo que el país ocupa el tercer lugar entre las 34 naciones integrantes de la OCDE, con el mayor número de la población juvenil inactiva. Además, México es la nación con el gasto público total en educación más bajo en relación con el Producto Interno Bruto, pues destina solo el 24% a este rubro, mientras que en el resto de los países el promedio de 43. Cifras de la Encuesta Nacional para Prevenir la Discriminación 2010 sobre la Juventud indican que el 35% de los jóvenes de entre 12 y 29 años cree que en México no existen oportunidades para ellos y que ese es el principal problema que el gobierno debería atender. Sin embargo, los jóvenes son criminalizados por las autoridades y son las principales víctimas de la política armada del actual régimen, la cual se estima que ha dejado más de 60.000 muertos, 43.000 detenidos y al menos 5.000 desaparecidos. En días recientes, el general de división diplomático de Estado Mayor, Genaro Fausto Lozano, dijo que muchos de los casi 8 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan están en pandillas, por lo que es necesario que cambien de actitud. No reconoció así que la situación también es producto de la fallida política de gobierno. El mismo rector de la Universidad Nacional, José Narro Robles, ha declarado en múltiples ocasiones que en México es factible lograr la creación de mejores oportunidades de educación y trabajo para los jóvenes si el gobierno demuestra mayor voluntad para hacerlo. Las cifras oficiales de cobertura nos indican que 7 de cada 10 jóvenes en edad de cursar este nivel de estudios no lo hacen. La desigualdad social se incrementa cuando los jóvenes de menos ingreso no tienen acceso a la educación superior. Es el momento para definir a la ciencia y a la cultura como prioridades nacionales. No debiera ser difícil poner en práctica un programa que permita a los jóvenes fortalecer las expectativas y la esperanza en su futuro. La participación y el involucramiento de las universidades públicas son esenciales que México se inserte en la sociedad del conocimiento, en la economía basada en el saber. Reportaron para Leer Contacto Sur desde el noroeste mexicano, Adriana Manjarres e Ismael Mesa.